entiendo por qué insistes en buscarme. Sabes que tu presencia me hace daño. Si ya no tienes nada que brindarme, aléjate de mí, ya no te amo. Es obvio que mi amor no te interesa. Ya me lo has demostrado con tu forma de actuar. Solo me buscas a tu conveniencia. En esta relación ya no hay por quién llorar. ¿Por qué si no me amabas me fingías? ¿Por qué si me alejaba me seguías? Vete que no te quiero ya en mi vida. Eres una farsa y una mentira. Rompiste el corazón en mil pedazos del hombre que por ti daba la vida. Trataré de buscar en otros brazos un amor puro y sin hipocresía. Es obvio que mi amor no te interesa. Ya me lo has demostrado con tu forma de actuar. Solo me buscas a tu conveniencia. En esta relación ya no hay por quién llorar. ¿Por qué si no me amabas me fingías? ¿Por qué si me alejaba me seguías? Vete que no te quiero ya en mi vida. Eres una farsa y una mentira. Rompiste el corazón en mil pedazos del hombre que por ti daba la vida. Trataré de buscar en otros brazos un amor puro y sin hipocresía. Rompiste el corazón en mil pedazos del hombre que por ti daba la vida. Trataré de buscar en otros brazos un amor puro y sin hipocresía.